In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Introibo altare Dei, ad Deunque letificae juventutim meam. Judicame Deus et discerne causa meam de gente non santa, a famininico et doloso irremi. Quia tu es Deus fruto domia, quare meo repulisti et quare tesi sincero, d'una afflitti mei inimicus, emiten lucem tuam et veritatem tuam, ixam et aduxerum, et aduxerum in montem santum tuum, et in tabernacula tua, et introibo altare Dei, ad Deum qui latificae juventutim meam. Confitebor tibi inciter a Deus, et Deus meus, quare tristis es anima mea, et quare conturbas me, espero in Deo, con ado confitebor illi, salutare vultus mei et Deus meus. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sic ut erat in principio, nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Introibo altare Dei, ad Deum qui latificae juventutim meam. Adiutorum nostrum in nomine Domini, qui feci cielum et terram. Confiteor Deo omnipotenti, Beate Maria, semper Virgini, Beato Michaele Arcangelo, Beate Gioane Battiste, Santis Apostoles, Petrus Paulo, Unibus Santis, et Vobis Frates, que pecavi nimis connotatione verbo et opere. Mia culpa, mia maxima culpa. Ideo precor Beata Maria, semper Virginin, Beato Michaele Arcangelo, Beate Gioane Battista, Santis Apostoles, Petrus Paulo, Omnes Santos, et Vos Frates, ore pro mea Dominum Deum Nostrum. Misereator Tui, Omnipotens Deus, et in miis peccatis Tuis, peccate ad vitam eternam. Amen. Confiteor Deo Omnipotenti, Beate Maria, semper Virgini, Beato Michaele Arcangelo, Beate Gioane Battiste, Santis Apostolos, Petrus Paulo, Omnis Santos, et Pater, que peccavi nimis connotatione verbo et opere, mia culpa, mia maxima culpa. Ideo precor Beata Maria, semper Virginin, Beato Michaele Arcangelo, Beate Gioane Battista, Beatus Santos Apostolos, Petrus Paulo, Omnes Santos, et Pater, ore pro mea Dominum Deum Nostrum. Miserator Vestri, Omnipotens Deus, et mis peccatis Vestris, peducat Vos ad vitam eternam. Amen. Indulgentia in solutionem remissione, peccatorum nostrum diva nobis, Omnipotens et Misericors Dominus. Amen. Deus tu conversa vivifica nos, et ples tu aleta vitur in te. Ostende nobis, Domine, misericordiam tuam, et salutarem tuum da nobis. Domine, exonorationem meam, et clamor meus a te veniat. Dominus obiscum, descune spiritu tuo, oremus. Offera nobis quesumus, Domine, iniquitatis nostras, ta santam santorum purus meriamur mentibus intruire, per Christum Dominum nostrum. Amen. Oramus te, Domine, per meritam santorum tuorum, con reliquia exunt et omnium santorum, ut in dulgeris omnia peccata mea. Amen. Protesixti me, Deus, a conventum manitantium, alleluia, a multitudine operatione iniquitatem, alleluia, alleluia. Exaudi Deus orationem meam cum deprecor, at in modi inimici eripe anima meam. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sic ut erat in principio, nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Protesisti me, Deus, a conventum malignantium, alleluia, a multitudine operationem iniquitatem, alleluia, alleluia. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Christe eleison, Christe eleison, Christe eleison. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Gloria in excelsis Deo, et in terra pas hominibus bone voluntatis. Laudamus te, benedicimus te, adoramus te, glorificamus te. Gratias agimus tibi proter magnam gloriam tuam, Domine Deus, sobre celestis, Deus Pater omnipotens, Domine Filii unigenite, Jesu Christi, Domine Deus, Agnus Deus, Filius Patris, qui tolis peccata mundi miserere nobis, qui tolis peccata mundi succipe de peccatione nostram, qui sedes ad esteram Patris miserere nobis, conem tu solus santus, tu solus Dominus, tu solus Altissimo Gesù Cristo, con Santo Spirito, in gloria dei Patris. Amen. Dominus obiscum, et cum Spiritu tuo, oremus. Deus, qui beatum fidelem seraphico Spiritus ardore succensunt, in vere fide propagatione martiri palma et gloriosis miraculis decorare dignatus es, eius cosmos medites et intercessione, et a nos per gratiam tuam in fide et caritate confirma, ut in servicio tuo fideles usque ad mortem in venire mediamur. Per Dominum nostrum Jesu Christo, Filium tuum, qui te convivite et regnate Spiritus Sancti Deus per omnia saecula saeculorum. Amen. Lectura de los Hechos de los Apóstoles. Puestos en libertad, se fueron a los suyos y les refirieron cuanto los sumos sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Ellos, como lo oyeron, movidos de un mismo sentimiento, elevaron la voz hacia Dios y dijeron: Señor, tú eres el Dios que hizo el cielo, la tierra y la mar, y todo cuanto existe en ellos. El que por el Espíritu Santo, por boca de nuestro Padre David, tu siervo, dijo: ¿Por qué se embravecieron las naciones y los pueblos tramaron vanidades? Acudieron los reyes de la tierra y los jefes se juntaron en un haz, en contra del Señor y en contra de su ungido. Porque en verdad se coligaron en esta ciudad con a tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato, aúna con los gentiles y los pueblos de Israel, para realizar cuanto tu mano y designio habían determinado que se hiciese. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y da a tus siervos firmeza para hablar con toda libertad tu palabra, ayudando tú con extender la mano para curar y para que se obren señales y prodigios por el nombre de tu santo Hijo Jesús. Y como hubieron acabado su oración, retembló el lugar en que se hallaban reunidos, y quedaron todos llenos del Espíritu Santo, y hablaban la palabra de Dios con osada libertad. Palabra de Dios. Aleluya, aleluya. Confitebuntur celi in mirabilia tua, Domine, et in veritatem tuam in ecclesia santorum, alleluia. Possuisti, Domine, super caput eius coronam de lapide precioso, alleluia. Munda cor meum ac labeo meum, omnipotens Deus, qui labea Isaia profeta calculo mundasse ignito, et ame tua grata miseratione dignare mundare, Un santo evangelio un tuo digno fanno annunciare per Cristo un Domino nostro. Amen. Iove Domine benedicere, Domine sit in corde mio et in labis meis, ut ignes competente annunciare evangelium sum. Amen. Lettura del Evangelio según San Juan. Había un hombre de la secta de los fariseos llamado Nicodemo, magistrado de los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que vienes de parte de Dios como maestro, porque nadie puede hacer esas señales que tú haces si Dios no está con él. Respondió Jesús y le dijo, en verdad te digo, si uno no fuere engendrado de nuevo, no puede ver el reino de Dios. Le dice Nicodemo, ¿cómo puede un hombre nacer si ya es viejo? ¿Acaso puede entrar segunda vez en el seno de su madre y nacer? Respondió Jesús, en verdad te digo, quien no naciere de agua y espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que nace de la carne, carne es, y lo que nace del espíritu es. No te maravilles de que te haya dicho, es necesario que nazcáis de nuevo. El aire sopla donde quiere y oye su voz, y no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo el que ha nacido del Espíritu. Palabra del Señor. El aire sopla donde quiere y oye su voz, y no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo el que ha nacido del Espíritu. El que viene del Espíritu, el que es regido por el Espíritu, el que es gobernado por el Espíritu, ni sabe de dónde viene ni a dónde va. Es decir, no es el hombre el que mide su vida, el que mide su oración, el que mide su penitencia, sus obras apostólicas. No es el hombre el que sabe qué hay que hacer en cada segundo de su vida, el que planifica su vida, el que limita su vida con su entendimiento humano. No es el hombre. Es el Espíritu el que indica el camino, puesto que tenemos el pensamiento de Cristo, que es una mente espiritual, no es una mente humana, es una mente que piensa en el Espíritu y que obra en el Espíritu. Y muchos, porque son carnales, son humanos, naturales, porque planifican sus vidas según su inteligencia humana, según su sabiduría humana. Entonces, no conocen las cosas del Espíritu de Dios. Mas el hombre animal, el hombre carnal, no conoce las cosas del Espíritu de Dios, pues son necedad para él, ni es capaz de entenderlas, como que sólo espiritualmente se disciernen. Las cosas del Espíritu sólo se pueden discernir espiritualmente. No quieras discernirlas racionalmente, según tu inteligencia, según tu sabiduría, tu ciencia humana, tu filosofía, tu teología. Discernimiento espiritual, que es lo que hace falta aprender en la vida espiritual y que muy pocas almas saben. Discernir espiritualmente. Todas saben discernir racionalmente, según su linda cabeza humana, según sus grandes pensamientos humanos y después no entienden nada de las cosas del Espíritu, porque el Espíritu sopla donde quiere y el hombre no sabe de dónde viene el soplo, ni el hombre sabe cómo caminar si el Espíritu no le indica el camino y las obras que tiene que hacer en su vida. Las cosas del Espíritu solamente se disciernen espiritualmente, no racionalmente, y por tanto el espiritual todo lo discierne, incluso las cosas racionales, cosas humanas, naturales. Todo lo ve, todo lo juzga en el Espíritu, mas él de nadie es discernido. Porque vive según el Espíritu, y aunque haga obras exteriormente humanas, materiales, nadie puede captar, nadie puede juzgar esas obras espirituales, aunque son exteriores humanas, son obras espirituales, porque para captarlas, para juzgarlas, para discernirlas, hay que hacerlo espiritualmente, según la inteligencia del Espíritu que guía a este hombre. Cuando el Espíritu rige a una persona, las obras de esa persona ya no son solamente humanas, naturales, materiales, sino que son obras del mismo Espíritu, obras queridas por una voluntad superior a la voluntad humana. Y entonces no se pueden entender humanamente esas obras. No se puede ver la intención de la persona, porque también está la intención del Espíritu, la voluntad del Espíritu que rige a esa persona. Por eso el que es regido por el Espíritu se opone a cualquier hombre, a cualquier mente humana, a cualquier voluntad humana, a cualquier medida racional que los hombres ven en su vida. Se opone, batalla, va en contra, porque está haciendo la obra del Espíritu, la obra de un ser sobrenatural, que está por encima de la vida y de las obras humanas. El Señor dio su Espíritu a su Iglesia y son muy pocas las almas que saben ser guiadas por el Espíritu, que dejan el Espíritu meterse en su vida y planificar su vida. Son poquísimas las almas espirituales y por tanto son multitud las almas llenas de su humanidad que se glorían en sus pensamientos humanos, en sus obras humanas y que pasan su vida solamente mirándose el ombligo de su humanidad. Y aunque hacen su oración, hacen su penitencia, hacen sus cosas en la iglesia, en su vida espiritual, en verdad no hacen nada de nada. Ni sirven a Dios, ni sirven a Cristo, porque sus obras son suyas, obras humanas, pero no son obras espirituales. Por eso son muchas las almas los que juzgan a los demás y condenan a los demás por sus obras espirituales. La iglesia está llena de esas almas que hacen su oración y después empiezan a juzgar a todo el mundo por sus obras, por su vida. El que es guiado por el Espíritu de Dios posee el pensamiento de Cristo y por tanto su vida se encamina hacia Cristo, hacia la imitación de Cristo, a hacer las obras que Cristo quiere. Su vida no se encamina para hacer las obras humanas ni para conformarse con el hombre de este mundo, con sus pensamientos, con sus culturas, con sus espiritualidades, con su iglesia. ¿Cuánta gente hay que con la boca se dice espiritual y después son solamente eso, hombres llenos de pensamientos humanos, hombres llenos de deseos, quereres humanos, hombres que solamente viven para lo suyo humano, que engrandecen lo suyo humano, que buscan su gloria humana, que hacen de su humanidad el baluarte, el bastión, el centro de su vida y de sus pensamientos. El que ha nacido del Espíritu no sabe de dónde viene, porque ha nacido en el mundo espiritual, con una vida espiritual, con un fin espiritual, y lo espiritual no pertenece a la naturaleza humana. El hombre ha nacido sin espíritu en el pecado original. Ha nacido en un mundo humano donde no está el espíritu, en donde los hombres se inventan sus espirituales y llaman espíritu a cualquier cosa que sale de su cabeza humana. El que nace del Espíritu no sabe de dónde viene, porque la espiritualidad, el Espíritu, las cosas del Espíritu, no son invento de la cabeza de ningún hombre. No se pueden alcanzar racionalmente, naturalmente, pensando, sintetizando, leyendo libros. Por más que leas los libros de los santos, no eres espiritual, no sigues al Espíritu. Por más que te hayas bautizado y hayas recibido el Espíritu de adopción, o te hayas confirmado y hayas recibido el Espíritu de lucha, de combate, que es el Espíritu de Cristo, no eres espiritual. No tienes el Espíritu, porque una cosa es bautizarse, confirmarse, etc. Otra cosa es seguir al Espíritu. Una cosa es recibir al Espíritu, pero si yo no lo entiendo en mi vida, si yo no creo en el Espíritu como tal, como es, ahí el Espíritu se queda o se va, pero no obra en mí. Para que el Espíritu obre en mí, el hombre tiene que meterse en ese mundo espiritual. Y el que ha nacido del Espíritu no sabe a dónde va. Uno se mete en ese mundo espiritual sin planificar su oración, sin planificar su penitencia o sus obras apostólicas o lo que sea en la vida, sino dejando que el Espíritu le diga qué tiene que hacer cada día, en cada momento de su vida. Porque no se sabe el camino en la vida espiritual, porque la vida espiritual está regida por una inteligencia divina que es superior a la inteligencia del hombre y está gobernada por una voluntad divina que es superior a la voluntad del hombre. El hombre tiene que conformarse, tiene que esclavizarse a esa voluntad divina, cosa que muy pocos hombres en verdad lo hacen. Porque somos hombres, somos muy humanos, somos hombres que solamente miran lo de acá, que solamente están curioseando las cosas materiales, humanas, están investigando con su razón todo lo que ven, pero al hombre le cuesta vivir de fe y ser guiado por una inteligencia superior a su propia inteligencia. Al hombre le cuesta obedecer a Dios, someterse al plan de Dios, porque somos siempre hombres y nos cuesta la vida espiritual. Y por eso lo más fácil es inventarse nuestra vida espiritual, nuestra oración, nuestras cosas, y después decir que somos muy buenos porque hemos hecho hoy día muy bien la oración. Y para Dios no hemos hecho nada de nada. Siempre nos estamos mirando a nosotros mismos, a lo humano nuestro. Siempre estamos midiendo nuestra vida con nuestra pobre inteligencia y medimos la vida de los demás con nuestra mísera inteligencia. Y queremos ser justos ante Dios y ante los demás con nuestra pobre inteligencia. Nosotros recibimos no el espíritu del mundo, sino el espíritu que viene de Dios, para que conozcamos las cosas que Dios en su gracia nos ha dado. Para eso es el Espíritu, para conocer lo que es la gracia, para conocer lo que son los carismas, para conocer lo que son los dones de Dios y vivir eso, obrar eso en nuestra pobre y mísera vida humana, en nuestra humanidad. Hay que penetrar lo divino, hay que mirar lo espiritual con los ojos del Espíritu. El Espíritu todo lo sondea, aun las profundidades de Dios. Hay que ir a Dios, hay que meterse en el corazón de Dios con el Espíritu del Padre y del Hijo, y entonces entenderás lo que es Dios, entenderás lo que es la gracia, cómo usar la gracia, para qué sirve la gracia, cómo se obra con la gracia, esa obra que Dios quiere, cómo se niega lo humano con la gracia, y entenderás el movimiento del Espíritu, el ruaj del Espíritu, el soplo del Espíritu. Estarás atento a lo que el Espíritu quiere, y solamente atento a eso, despreciando lo que tu humanidad quiere, crucificando tu humanidad, porque tu humanidad es un impedimento para el Espíritu. Por eso Cristo crucificó su humanidad, porque la voluntad de su Padre, que era una voluntad superior a su voluntad humana, así lo quería, así lo regía, así gobernaba todas las cosas. Queremos hacer bien en este mundo, pero queremos hacer siempre un bien humano. Nunca entendemos que este mundo se salva por las cosas espirituales. La victoria de este mundo sobre este mundo es nuestra fe. Y la fe es una obra divina, es una obra espiritual. Hay que hacer el bien que Dios quiere en este mundo. No hay que hacer mi bien humano, aunque sea perfecto y bueno, en mi inteligencia humana, con mi inteligencia humana. Aunque yo lo vea perfectísimo en mi inteligencia, ese bien es solamente mío, de mi humanidad. Hay que hacer el bien que Dios quiere, el bien que Dios entiende. Y tienes el pensamiento de Cristo para hacer esto. Pero como vives en tu humanidad, marcando el camino, como sabes de dónde vienes y a dónde vas, entonces no te enteras de las cosas del Espíritu, no te enteras de las cosas de Dios, no sabes qué hacer con la gracia, no sabes cómo usar un carisma, no sabes cómo obrar con los dones del Espíritu, porque eres solamente eso, humano. Vives para lo tuyo humano, vives dando vuelta a tus problemas humanos, a tus circunstancias humanas. Vives fabricándote tu vida humana, que es muy buena a tus ojos. Pero para Dios es eso, una vida humana, un hombre más, que piensa como los hombres, que vive como los hombres, que obra como los hombres, y ahí se queda todo. Y todo eso es el hombre. Un estar afanado solamente por lo suyo humano, por sus cosas humanas, por su humanidad. Tenemos el Espíritu, pero hay que seguirlo. Y cuesta seguirlo en la práctica. Porque siempre está nuestra inteligencia humana trabajando, siempre estamos meditando, pensando, calculando, curioseando, siempre, siempre, siempre estamos en nuestra humanidad y no entendemos las cosas del Espíritu, no entendemos el camino espiritual. Dominus obiscum, et cum spiritu tuo, oremus, confitebuntur celi meravilia tua, Domine, et veritatem tua in ecclesia santorum, alleluia, alleluia. Succipes sante Pater, omnipotens aeterna Deus, ac immaculata nostri ancun ego indignus famulus tus, offertutivit eo meo vivo et vero, pro innumerabilis peccatis et offensionibus et negligentibus meis, et pro omnibus circumstantibus et pro omnibus fidelius Christianis, vives aqua defuntis, ut mietilis proficia salutin in vitam aeternam. Amen. Deus, qui manis substantia et dignitatem mirabiliter recondidisti, et mirabilius reformasti, da nobis purius aqua et divinum mysterium, eius intimitatis esse consortes, qui humanitatis nostre fieri degnatus es patices, Iesus Christus, Filius Tus, Dominus Noster, qui te convivit renata de Spiritus Sancti Deus per omnia saecula saeculorum. Amen. Offerimus, Sibi Domine, calicem salutaris tuam deprecantes clemenciam, ut in conspectu divine majestatis tue, pro nos adotius mundi in saluti, cum odore salutare accentat. Amen. In spiritu meditatis et in animo contrito, sipam a te, Domine, esse fia sacrificium nostrum in conspectu tu odie, ut placat tibi, Domine Deus. Veni, sanctificator omnipotens aeterne Deus, et benedicat hoc sacrificium tuum sanctum nomine preparatum. Lavavo inter innocentes manus meas et circundavo altar tuum, Domine, ut eam voce laudes et in universa meravilia tua. Domine, dilexit decorum domus tue, in loco nevitationes glorie tue. Ne partas cum impes Deus, anima mea, et cum viris sanguinem vitam meam. In corum malibus iniquitatis sum, destra eorum repleta es muneribus, ego ad in innocentia mea ingressus sum, redime me et miserere mei. Pes meus est in directo, in ecclesiam benedicante in Domine. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sic ut erat in principio, nunc et in semper et in saecula saeculorum. Amen. Suci persona Trinitas, ac oblatione in quantibio offerimus, o memoriam passionis, o resurrectionis et ascensionis Jesu Christi, Domini nostri, et in orem Beate Maria semper Virginis, et Beate Johannes Baptiste, et Santorum Apostolorum Petit Pauli, et istorunt Domini Santorum, utilis proficia honorem, nove satana salutem, et ili pro nobis intecere dignitur in celis, cur memoria animus in terris, pereunt in Christum Dominum nostrum. Amen. Orate, frates, ut meum ad vestrum sacrificium acceptabile fiat pro Deum, Pater omnipotente. Succipiat Dominus sacrificium de manibus tuis, as laudem gloria nomini sui, ad utilitate in coque nostra, de tusque ecclesiae sue sante. Amen. Muneribus nostris, quesimus Domine, precibusque succetis, et celestibus nos munda mysteris, et clemente recisaudem. Per Dominum nostro Jesu Christo, Filium Tuum, qui te convivit in aut Spiritus Sancti, Deus, per omnia saecula saeculorum. Amen. Dominus obiscum, lascune spiritu tuo, sur sum corda, avemus ad Dominum. Gratias agamus, Domino Deo nostrum, dignum et justum es. Vere dignum et justum es, secune salutare, te quid in Domine omni tempore, sed hac potissimo die, gloriosus predicare, cum pasca nostro immolatum es Christus, isi enim veres in agnus, qui astulit peccata mundi, qui morte nostra moriendo de sus Christi, e vita resurgendo reparavit, et idio con angelis et arcangelis, con tronos et dominationibus, con qui omnia militia celestis exercitus, inno gloria tua canimus sine fine dicendis. Santus, Santus, Santus, Dominus Deus Sabaot, plenis in cielo terra gloria tua, Hosanna in excelsis, benedictus qui venit in nomine Domine, Hosanna in excelsis. Te igitur, clementissime Pater, per Gesù Cristo, Filium tuum, Dominum nostrum, sulpices rogamus ac petimus, ut accete avias et benedicas, ec dona, ec munera, ec santa sacrificia elevata. In primis cotibe offerimus pro ecclesia tua santa catholica, quam facificare, custodire, adunare e redigneris tot orbe veterarum, una cum famulo tuo Papa nostro, Benedicto XVI, in adiste nostro, et omnibus ortodoxis, ad catholice, et apostolice fide cultoribus. Memento Domine, famulorumque tuarum. Et omnio circunstantium corum tibi fidis conita es in nota devotio, procibus tibi offerimus, vel que tibi offerum hoc sacrificium laudes, processuisci omnibus, pro redenzione animarum suarum, por especie lutis et incomulitate sue, tibi quirdam vota sua eterno Deo, vivo et vero. Comunicantes memoriam venerantes in primis gloriosa semper Virginis Maria, tenitricis Dei, et Domini nostri Jesu Christi, sed et beatorum apostolorum martyrum tuorum, et Pauli, Andrei, Jacobi, Ioannis, Tomei, Jacobi, Filippi, Bartolomei, Mattei, Simone, Settadei, Lini, Cleti, Clementi, Sisti, Corneli, Cipriani, Lorenzi, Crisogoni, Ioannis et Pauli, Cosme et Damiani, et unius Santorum tuorum, quorum meritis pretibus et concedas, ut in omnibus protectionis tuum in amore auxilio, perunt in Christum Dominum nostrum. Amen. Anche gitur, oblationem sepitutis in nostri, sed cunte familiae tue cosimus in Domini, o placatus accipias, diesque nostros in tua pace disponas, atque affaeternata nationem nos eripi, et in electorum tuorium jubas regnumerare, per Christum Dominum nostrum. Amen. Con oblationem tu Deus in omnibus cosmos, benedictam, ascritam, oratam, rationabile, acceptabilenque facere digneris, un nobis corpus et sanguinis fiam dilectissimi fili tui, Domini nostri Gesu Christi, cui pretequam pater etur, accepi panini santas, ac benolis manus suas, et laudis oculis in cielo et Deum Patrem suo omnipotenti, tibi gratias agens, benedixit, fregit, tutti discipulis suis dicens, accipite, et manducate sua connes, oces enim corpus meum. Simile modo, pois quam cenatum es, accipes et placarum calicem in santas ac benevolentes manus suas, identivi gratias agens, benedixit, tedicque discipulis suis dicens, accipite et vitae seo omnes. Hic est enim calis sanguinis mei, novae et eterni testamenti mysterium fidei, qui pro vobis et pro multis effundetur in remissionem peccatorum. Ecco tu cusque in feceritis in mia memoria non facetis. Undes memores in Domine nostri virtues et del ples tua santa, Iusi Christi, fili tui, Domini nostri, tam viate passionis, nec no, et at inferis resurrectionis, sed et in celos gloriosi ascensionis, offerimus plicare majestatis tue, et tuis donis ac datis, hostiam puram, hostiam santam, hostiam immaculatam, panem santum vitae aeternae et calicem salutis perpetue. Sub hac apopixio ac sereno vultor respicere digneris, et accepta vere, sicut accepta vere dignatus es in mundo la puri tu giusti Abel, et sacrificium patriarca nostri Abrae, et cotivi hoc sumus sacerdos tus Melchisedec, santo sacrificium immaculata nostiam. Sulpices te rogamus omnipotens Deus, juve perferri per manus santi angeli tui, in sublime altare tuum, in conspetto divine majestatis tue, ut quodco is ac altaris participatione sacro santo fili tui, corpus et sanguinis unserimus, omne benedicione in celesti et gratia repliamur, perunt in Christum Dominum nostrum. Amen. Memento esse Domine, famulorum famulumque tuarum, qui nos peceserum cum signo fidei, et dormio in somno pacis. Isis Domine tonibus in Christo cocentibus locum refrigeri, luces et pacis, ut in dura deprecamur, perunt in Christum Dominum nostrum. Amen. Noves coque peccatoribus familis tuis, demudito de miserationem torne sperantibus, parte in aliquam, et sotate dorae digneris, con tus santos apóstoles et mártires, con Joan, Estefano, Matías, Barnaba, Ignacio, Alexandro, Marcelino, Pedro, Fraternidade Perpetua, Agata, Lucia, Agnete, Cecilia, Anastasia, tonibus santis tuis, in decoro nos consorcio non estimator meriti, sed venia quesumus laritu d'asmite, per Christum Dominum nostrum, perché omnia Domine semper bona creas, santificas, vivificas, benedicis, et prestas nobis. Per isum, et cum iso, et in iso, esti video Patri omnipotente in unitate Spiritus Sancti, omnis honor et gloria, per omnia saecula saeculorum. Amen. Oremus, per excepti salutaribus moniti et divine institutione formati, audimus dicere. Pater noster, qui es in celi, sanctificetur nomen tuum, adveniam regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra, panem nostrum quotidiano da nobis hodie, et dimitte nobis ita vita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentatione, se libra nos a malo. Libranos quesmus Domine af omnibus malis praeteritis presentibus et futuris, in decedente beata et gloriosa semper Virgine Dei Trinitatis Maria, cum beatis apostolis tuis Petro et Paulo et cum Andrea et omnibus santis, da propitio patrem in diebus nostris ut per misericordia tua adiuti, et a peccato simis semper libere, et ad omni perturbatione securi. Per omnem Dominum nostrum Iesu Christo, Filium tuum, qui te convivit eterno et Spiritus Sancti, Deo per omnia saecula saeculorum. Amen. Pax Domine sin semper vobiscum, et cum Spiritu tuo, et commixio et consacratio corpus et sanguinis Domini nostri Iesu Christi, fiat accipientibus nobis in vitam aeternam. Amen. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, dona nobis pacem. Domine Gesù Cristo, qui disiste apostolis tuis, pacem delinquo vobis, pacem meam do vobis, le respicias peccata meas et fine ecclesiae tue. Anche secondo un voluntatem tuam pacificare quadrinare digneris, qui vis et regnas Deus per omnia saecula saeculorum. Amen. Domine Jesu Christi, Fili Dei vivi, qui es in voluntate Patris, cooperante Spiritus Sancto, per mortem tuam mundum vivificasti, livra me per hoc sacrosanto corpus et sanguine tuum, af omnibus iniquitatis meis et universis malis, e facme tui sempre le mandatis, et a te nunca separe permitas, qui con Deo Patri e Spiritus Sancti vivis et regnas Deus in saecula saeculorum. Amen. Per cesso corporis tui, in Domine Jesu Christi, quod rigo indigno sum mere presumo, non mi impavegnat in judicio et condenazione, se protebetate prosit mi, attutamento mentis et corporis, et ameram percipiendam, qui vis regnas cum Deo Patrum et Spiritus Sancti Deus per omnia saecula saeculorum. Amen. Panem celestia accipiant et in nomen Domine invocavo. Domine, non sum dignus. Domine, non sum dignus. Domine, non sum dignus. Ut in te sutentum meum, se tantum diverbo, et sanabitur anima mea. Corpus Domini nostri Jesu Christi, custodiat anima mea in vita aeternam. Amen. Qui retuvant Domino pro omnibus qui redivit mi, calicem salutaris accipiat et nomen Domini invocavo, laudas invocavo Domino, et a finimicis meis salvus erum. Sanguis Domini nostri Jesu Christi, custodiat anima mea in vita aeternam. Amén. Quod resum simus Domine puramente capiamus, et in minute temporale fia nobis remedium sempiternum. Corpus tuum, Domine, quod sumus et sanguinis quo imputavit, ad ravicerivus meis et prestat, ut in me enorme nacerum macula, quam pura et santa reverum sacramenta, qui vis et regnas in saecula saeculorum. Amen. Dominus vobiscum, et cum spiritu tuo, laetavitur justus in Domino, et speravit in eo, et lavuntur omnes recti corde. Alleluia, alleluia. Oremus. Da quosumus, Domine Deus noster, tu sicut tuorum, commemorationem santorum, temporali gratulamur officio, ita perpetua letemur aspetur. Per Dominum nostro Gesù Cristo, Filium Tuum, qui te convivit in alto Spiritus Sancti Deus, per ognia saecula saeculorum. Amen. Dominus vobiscum, et cum Spiritu Tuo, ite missa es, Deo, gratias. Placet tibi sana Trinitas, os sequium sibilitis me et presta, o sacrificium quod oculis tui majestatis in id odtuli, tibi sit acceptabile mihi, et omnibus procivus in odtuli, sit miserante propitiabile, per Christum Dominum nostrum. Amen. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen. Dominus vobiscum, et cum Spiritu Tuo, in Iu Sancti Evangelii secundum Ioanne, gloria tibi, Domine. In principio era verbum, et verbum era apud Deum, et Deus era verbum. O creare in principio apud Deum, omnia per isso fatta sunt, et sine isso factum est, in illico factum est. In isso vita erat, et vita era lux hominum, et lux in tenebris lucet, et tenebrae non comprenderunt. Fuitum missus a Deo, qui numero erat Ioannes, et venit in testimonium, ut testimonium periberet de lumine, ut omnes crederent per illum. Non erat ille lux, sed ut testimonium periberet de lumine. Era lux vera, quia illuminat omnem hominem venente in hoc mundum. In mundo erat, et mundus per isso factum est, et mundus eum non cognovit. In propria venit, et sui eum non receperum. Quod quoten receperum eum dediteis potestate filius Dei fieri, isque quidot in nomine eius, qui non ex sanguinis, nec ex voluntate carnis, nec ex voluntate viri, sec ex Deo nati sum. Et Verbo caro factum est, et habitavit in nobis, et vidimus gloriam eius, gloriam quasi unita Patre, plenum gratia et veritatis. Deo, gratias.